El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. It gets light outside. ¿Aló? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Perdidos en el espacio? ¿Sí? ¿Están ahí afuera? 1, 2, 3. Estamos en vivo y no en directo en el 102.5 Radio Universidad de Chile, como cada día lunes. Hoy un día especial, 9 de octubre, feriado en Chile. Y estamos, como siempre, mostrando música interesante. Estamos empezando esta hora de música nueva. También algo antiguo por ahí me parece que se está atravesando. Vamos a tener información de lo que se viene esta semana, muy importante y muy interesante. El 6º Festival de Música Electroacústica de Santiago, AIMACO. Después les voy a comentar algo al respecto. Y lo que están escuchando de fondo ya anuncia este primer bloque, un poco orientado a la música indie entre folk y rock. Primero vamos a escuchar a los que estamos ya escuchando de fondo. Ellos se llaman Mountain Goats. Y si es que investigaron ya anticipadamente en nuestra página web, yo voy a comentar algo de lo que menciono ahí. Y es sobre la reseña que apareció de este disco, la reseña escrita por Tom Braham del sitio web Pitchfork Media. Él fue a uno de los recitales de Mountain Goats y se coló ahí atrás entre bastidores y se entrevistó con John Darnielle, que es el líder de Mountain Goats. Y esto es la transcripción de la conversación que tuvieron. Algo así como dice John Darnielle, le pregunta a Tom: oye, ¿has escuchado el nuevo álbum? Y Tom le dice: sí, lo tengo. ¿Y qué opinas? Lo he escuchado solo un par de veces, aún no estoy procesándolo. Y el vocalista de Mountain Goats le pregunta: ¿tienes polola? ¿O tienes novia? Y Tom le dice: sí, anda por ahí. Ah, ojalá que te abandone. Así entenderías la música. Bueno, más o menos para allá va la cosa. Bueno, ahora el periodista pensó que estaba bromeando, al menos eso creía. La onda de este disco es, bueno, es como para cortarse las venas. Es bien, bien como después de haber roto un amor de años, tal vez. En fin, así que lo puedes tener como cabecera si es que estás pasando esas penurias. Repito, Mountain Goats, y el disco se llama Get Lonely. También puedes investigar en las letras porque son muy, muy certeras. Y después vamos a saltar a The Walkmen, unos neoyorquinos que... Este es su tercer disco, me parece, se llama A Hundred Miles Off, editado a principios de este año por el sello Record Collection. Y en este disco, nuevamente la voz gastada de Hamilton Leithauser va a la cabeza. Es una voz muy parecida a Dylan, a Bob Dylan. Así que de The Walkmen vamos a escuchar un tema llamado Emma, Get Me a Lemon, en que la batería, si les gusta The Who, van a asociarlo a la de Kid Moon. Repito, esto es Perdidos en el Espacio, 102.5 Radio Universidad de Chile, edición del lunes 9 de octubre de 2006. Así que vamos con la música, Mountain Goats, y luego con The Walkmen. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. I will rise up early. Dress myself up nice. And I will leave the house. And check the deadlock twice. And I will find a crowd. Blend in for a minute. And I will try to find a little comfort in it. And I will get lonely and gasp for air. Send your name up from my lips like a signal flare. And I will go downtown. Stand in the shadows of the buildings. And button up my coat. Trying to stay strong. Spirit willing. And I will come back home. Maybe call some friends. Maybe paint some pictures. It all depends. And I will get lonely and gasp for air. And look up at the high windows and see your face up there. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar recientemente en el primer bloque de dos temas fue primero Mountain Goat de su disco Get Lonely, editado por el sello inglés 4AD, muy famoso para los que siguen este tipo de música alternativa desde hace años, año 2006. Y luego, ya un poquito más movido, espero que no los haya sorprendido ese cambio de la pausa al movimiento, con The Walkman de su disco 100 Miles Off, editado a principios de este año. Y lo que están escuchando de fondo anuncia algo muy importante que ocurrió esta semana, y queremos dar nuestro apoyo también porque nos interesa difundir la música que tiene más notas que silencios, y también silencios. Se trata del Festival de Música Electroacústica de Santiago, denominado AI Maaco, este año 2006. Este festival se enmarca dentro de la celebración de los 50 años de música electroacústica en Chile, y lo más importante, pasa mañana, desde mañana hasta el sábado 21, y es absolutamente gratis. Les comento algo respecto a AI Maaco: va a haber conciertos y charlas de compositores extranjeros y nacionales invitados, entre otros el señor Paul Rudy, director del Impact Center, dependiente de la Universidad de Missouri, Kansas City, y más invitados muy importantes. Yo les los invito y les propongo que ingresen a la página donde está toda la información, que es el de la Comunidad Electroacústica de Chile, sech.cl. Ahí pueden tener toda la información. Van a haber dos conciertos diarios, y esto se va a realizar entre el Centro Cultural de España y la Sala SC de Bellavista. Centro Cultural de España, que queda muy cerca acá de nuestra radioemisora, queda en Providencia 927, a pasos del Metro Salvador. Así que, repito, www.cech.cl, que es SECH, que es la Comunidad Electroacústica de Chile, que están organizando esto. Y nosotros, perdidos, para ponerse a tono, les va a mostrar la composición del señor León Shidlowsky, su obra llamada Nacimiento, del año 1956, que da inicio a estos 50 años. En realidad, desde hace muchos años se considera que la primera obra chilena es Los peces, de Amenábar. Sin embargo, como estaba extraviada esta obra, Nacimiento, ahora sí se ordena el puzzle. Así que vamos a mostrar esto de este compositor llamado León Shidlowsky, y luego al compositor e investigador chileno Federico Schumacher, que ya hemos mostrado acá en Perdidos. De hecho, participó en una de las tocatas organizadas por Perdidos en la Sala Máster, cuando hicimos el taller electro, performática muy especial con los parlantes por todos lados, una visión muy acusmática de lo que es el sonido. Federico Schumacher va a presentar ahora la obra llamada Wish, inspirada por el compositor Trevor Wishart, ganador del primer lugar del prestigioso concurso de miniaturas electroacústicas Confluencias en la versión 2006. Repito, mañana martes 10 hasta el sábado 21 de octubre, se informen y visiten, ya sea en el Centro Cultural de España o la SC de Bellavista, todas las actividades relacionadas con este Festival de Música Electroacústica AI Maaco 2006. Vamos entonces con esta información sonora. Primero León Shidlowsky con la obra Nacimiento, y luego Federico Schumacher con la obra Wish. Thank you. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio, como siempre en el 102.5, Radio Universidad de Chile, mostrando música interesante. Espero que les haya gustado ya lo que llevamos escuchado. Más información también de todo esto que están escuchando en nuestro weblog www.perdidos.cl, donde está la información, y también si es que se han perdido algunos de los programas pasados, pueden ya sea escucharlos en línea a través del computador, o bien bajar el podcast y escucharlo posteriormente en Tutoca MP3. Así que tienen varias posibilidades para ponerse al día con la información sonora, mucha información, muchos discos, muchas canciones nuevas, muchas composiciones nuevas a través de Perdidos. Esperamos servir de buen filtro para que ustedes lleguen a esa música que ni se imaginan que existe y que de haberla escuchado estarían pelando el cable. Lo que están escuchando de fondo tiene que ver con lo que estamos por presentar en este segundo bloque. Se trata de el músico llamado Chris Herbert, editado por el sello Cranky, el famoso sello Cranky, que lo llevamos estrujando desde el año 95 más o menos, cuando editaron su primer disco. Recuerdo que Otavio lo trajo, era el primer disco de Labratfor, me parece que era el Precision, sí, creo que era ese. Y rescata un poco esa onda, lo que estamos escuchando de fondo, de Chris Herbert. El disco se llama Mezzotint. Pareciera también muy cercano a lo que escuchamos del proyecto chileno LEM. Para los que siguen investigando y les gusta este tipo de estructura sonora, también pueden investigar en Windy and Carl o también Stars of the Lead, todos editados por el mismo sello, ya hace años también. Y también joyas nuevas como Lost Seal. Bien, más información en www.perdidos.cl. Estamos escuchando el track llamado Casino. Y lo que vamos a escuchar de Chris Herbert es el track Swashy. Eso va a ir primero. Y luego vamos a ir con otra música también un poco más árida. También en el mismo estilo de música ambiental investigativa. Me refiero al artista llamado Ben Reynolds, de su disco editado este año también, llama Book of Yond, editado por el sello, y me gustó este título del sello. El nombre del sello se llama Last Visible Dog, o sea, el último perro visible. Los invito a investigar. Así que vamos a ir primero con Chris Herbert, de su disco Mezzotint, y luego el inglés Ben Reynolds con sus experimentaciones. Vamos con eso, esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. 1, 2, 3. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta, sí. Estás perdido en el espacio. Y ese sonido como de teclado, como de percusión. Percusión simple. No, no es tan simple en realidad. Es guitarra, no sé lo que es. Sí, pareciera como un clavecín. Estamos escuchando de fondo la producción llamada Mobile de Glenn Koche. Glenn Koche es el baterista de una banda medianamente conocida llamada Wilco. Medianamente conocida, digo, para nosotros. Allá en Estados Unidos es bastante, bastante importante. Y este baterista y percusionista ha editado un disco llamado Mobile a principios de este año por el sello Nonesuch, un sello que ya ha sido revisitado por Perdidos en el Espacio, pero no precisamente con discos de músicos conocidos, famosos, sino por su investigación en música de países africanos o países lejanos para nosotros. Y eso es lo interesante de este sello, es bien ecléctico. Repito, el sello se llama Nonesuch, Nonesuch, para que investiguen también dentro de toda la discografía que tiene ese sello. Repito, estamos escuchando a Glenn Koch y de él vamos a escuchar algo de este disco. Él, además, por si las moscas, si quieren más antecedentes, él es miembro de una banda llamada Luz Fur, en que toca junto a Jim O'Rourke. Bueno, repito, más información en www.perdidos.cl, nuestro web blog, en que pueden inquirir mucha información y muy interesante. Entonces vamos a escuchar primero a este talentoso músico, en que con los más diversos instrumentos, entre ellos marimba, timbales, kalimba, piano, en fin, los va a deleitar con un track llamado Clapping Music Variation, que es el que abre el disco. Así que vamos con Glenn Koch y después volvemos acá a Perdidos en el Espacio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio, edición de 9 de octubre de 2006. Lo que acaban de escuchar en el bloque de un tema. Escuchamos a Glenn Koch de su disco Móvil del año 2006, editado por el sello Nonesuch. Espero que les haya gustado. Y si es que llegaron tarde, bueno, se han perdido Mountain Goats, The Walkmen, Chris Herbert, Ben Reynolds y también unas composiciones electroacústicas que tienen que ver con el festival que se inicia mañana. Repito, sexto Festival de Música Electroacústica de Santiago, AIMACO 2006, en el marco de la celebración de los 50 años de la música electroacústica en Chile. Eso, pueden investigar más información en www.sech.cl. Sech se escribe C-E-C-H.cl. La información va a estar, la pueden investigar en el sitio nuestro www.perdidos.cl. La información sobre las tocatas y también las charlas que se van a dictar en el marco de este festival pueden investigar o pueden conocer el calendario en nuestro sitio web. Ahí va a estar el link asociado a la página web donde va toda la información de este festival. Y ya estamos escuchando de fondo lo que va a cerrar el programa de hoy. Se trata de Mono y Words and Girlfriend, una unión de japoneses para editar este disco llamado Palmless Prayer Mass Murder Refrain por el sello Temporary Residence. Son cinco piezas muy, muy piolas. Bueno, en realidad no son piolas, parten piolas, como el típico desarrollo post-rockero en que comienza la suavidad y después viene el caos y el desencaje. Así que vamos a escuchar a estos talentosos discípulos de Mogwai y Sigur Rós, en que en tracks bastante largos van desarrollando esta invitación a volar y hacerse pedazos en el espacio. Vamos a escuchar entonces un track, el que cierra este disco. Yo los dejo, el track es bastante largo, así que vamos con eso. Vamos con Mono and Words and Girlfriend y nos vemos el próximo lunes con más información sonora, más canciones y todo lo que a ustedes les puede gustar de un programa tan extraño como este. Nos vemos entonces en 7 días más. Esto fue Perdidos en el Espacio. Thank you. en el espacio.